I had a little break, you see. Su padre consigue que la admitan en las escuelas del Ave María, anexas al Colegio Santo Domingo. A la edad de 9 años se inicia el aprendizaje escolar de Miguel. En el curso de 1924 se incorpora Miguel a las clases, donde también estudiaba Ramón Sigé, el que más tarde sería su gran amigo. Pronto destaca el interés de Miguel por la lectura y los estudios, consiguiendo excelentes calificaciones. En marzo de 1925 tiene que abandonar sus estudios en el Colegio Santo Domingo ante la crisis económica que atraviesa su familia. Su padre le necesita para atender el ganado, pero, pese a todo, él aprovecha sus horas de pastoreo en la sierra para seguir estudiando. Miguel se convierte en un asiduo visitante de la biblioteca de Luis Almarcha, sacerdote y canónigo de la Catedral Oriolana. Allí descubre a los principales escritores clásicos de lengua española, así como traductores de escritores griegos y latinos. En esta etapa también se siente atraído por el teatro. Lee con avidez la colección teatral La Farsa y junto con otros amigos forman un grupo teatral. Miguel representa diversos papeles en actuaciones realizadas en la Casa del Pueblo y en el Círculo Católico. Miguel Hernández tiene que dejar la escuela a los 15 años para ayudar económicamente en su casa. En su época, muchos niños, como él, de familia humilde, no podían terminar sus estudios ni, por tanto, progresar socialmente. Tal era el caso de los niños yunteros, los hijos de los jornaleros, campesinos sin tierra, muchos de ellos analfabetos, pues desde niños trabajaban empujando la yunta de bueyes o mulos con que se araba la tierra. Miguel Hernández, ya de adulto, escribe un poema contra ese trabajo infantil. Se llama El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte, y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Miguel Hernández empieza a escribir poesías aproximadamente hacia 1925. Su principal fuente de inspiración es el entorno en el que vive, la huerta, su patio, la montaña, las cabras, el pastoreo, el río, etc. Miguel aprovecha cualquier ocasión para escribir. Incluso tiene que esconderse de su padre, a quien le molesta esa afición poética de su hijo. Algunos diarios de la provincia comenzaron a publicar sus primeros poemas.

En 1935 colabora con las misiones pedagógicas. Comienza su trabajo en la Enciclopedia Los Toros con José María de Cosío. Miguel participa, en Cartagena, en un acto de homenaje a Lope de Vega. Escribe el drama Los hijos de la piedra. Su amigo Ramón Sigé fallece en diciembre de 1935. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza. En 1936 publica su elegía, dedicada a Ramón Sigé. Se edita su libro de poemas, El rayo que no cesa. Termina su obra teatral, El labrador de Masaire. Se incorpora al Ejército Popular de la República y es nombrado comisario de cultura. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes. En febrero de 1937 es destinado en Andalucía al altavoz del frente. En marzo se casa con Josefina Manresa. Participa en el segundo Congreso Internacional de Intelectuales en Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia. Realiza un viaje a la URSS formando parte de una delegación española enviada por el Ministerio de Instrucción Pública para asistir al quinto Festival de Teatro Soviético. Se publican Viento del Pueblo, Teatro en la Guerra y El labrador de Masaire. En diciembre nace su primer hijo, Manuel Ramón. Pero, ¿qué son las armas? ¿Qué pueden? ¿Quién ha dicho? Signo de cobardía son. Las armas mejores, aquellas que contienen el proyectil de hueso son. Mírate las manos. Las ametralladoras, los aeroplanos, pueblo. Todos los armamentos son nada colocados delante de la terca bravura que resopla en tu esqueleto fijo. Porque un cañón no puede lo que pueden 10 dedos. Porque le falta el fuego que en los brazos dispara un corazón que viene distribuyendo chorros hasta grabar un hombre. Poco valen las armas que la sangre no nutre ante un pueblo de pómulos noblemente dispuestos. Poco valen las armas. Les falta voz y frente. Les sobra estruendo y humo. Poco podrán las armas. Les falta corazón. Separarán de pronto 2 cuerpos abrazados, pero los 4 brazos avanzarán buscándose, enamoradamente. Arrasarán un hombre. Desclavarán de un vientre un niño todo lleno de porvenir y sombra. Pero tras los pedazos y la explosión, la madre seguirá siendo madre. Pueblo, chorro que quieren cegar, estrangular, y salta ante las armas más alto, más potente. No te estrangularán porque les faltan dedos, porque te basta sangre. Las armas son un signo de impotencia. Los hombres se defienden y vencen con el hueso ante todo. Mirad estas palabras donde me ahondo y dejo fósforo emocionado. Un hombre desarmado siempre es un firme bloque. Sabe que no es estéril su firmeza y resiste. Y los pueblos se salvan por la fuerza que sopla desde todos sus muertos. En otoño de 1938 muere su hijo con tan solo 10 meses de edad. Y ello provoca una serie de poemas que anuncian su libro Cancionero y Romancero de Ausencias. Escribe el drama Pastor de la Muerte. Actúa como soldado y como poeta en diversos frentes. En uno de estos frentes recibió una carta de su esposa, la cual le contaba acerca de su embarazo. Fue entonces cuando decidió escribir este poema. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y al reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne.

y creativo artístico que rodeó otros poetas de su misma generación. Eso quizá es uno de los elementos que contribuyen a hacerle todavía mucho más grande. Él es una persona que le gusta muchísimo leer, mucho, que le gusta mucho la creación poética, que le gusta mucho la poesía, que le gusta mucho la palabra, que le gusta mucho los juegos, que le gustan mucho los símbolos, las metáforas, y lo va descubriendo poco a poco en sus lecturas. Inicialmente son lecturas de adolescente, de joven, que va a tener en el colegio. Después, ya un poco en su juventud, van a ser lecturas dirigidas. Son lecturas que inicialmente tienen un carácter, en cierto modo, escolástico, que están impregnadas, barnizadas de un cierto matiz un tanto conservador, quizá, que era lo que correspondía a esa pequeña población, a esa pequeña ciudad provinciana, de origen provinciano, y además de ámbito rural, que también hay que tener en cuenta. A él le fascina todo lo que hay en torno a la creación poética, piensa que puede tener posibilidades en Madrid y se viene a Madrid. Madrid es una ciudad en estos momentos cosmopolita, es una ciudad en la que las vanguardias triunfan, en la que hay un ambiente literario, artístico, creativo, que favorece muchísimo la innovación y la creación. Es la ciudad, es del futurismo, es la ciudad del deporte, es la ciudad del cine, es la ciudad de los grandes, de las grandes fiestas, de las grandes creaciones, conferencias, formación y demás. Y él se encuentra con una acogida un tanto anómala, distinta. Es verdad que hace grandes amigos que le ayudan, pero igualmente es cierto que el resto de los poetas le consideran un tanto pueblerino. Incluso su gran amigo Neruda le tacha en cierto modo de ese carácter pueblerino. Él se siente un poco decepcionado y vuelve otra vez a su ciudad. Pero la poesía ha cuajado en él, la creación le interesa muchísimo y vuelve. Vuelve otra vez y ya realmente empieza su periodo de consolidación poética. Además comienza con unos cambios políticos importantes que van a contribuir en gran medida a la consolidación de lo que será su poesía más relevante. Estamos en la década de los 30. Su primera composición marca un hito importante en la poesía, Perito Lunas, porque en este primer libro van a aparecer algunos de los grandes símbolos, algunos de los grandes mitos que van a ser constantes, esenciales en su poesía. La luna, por ejemplo, la metáfora, el valor simbólico de la luna, que está asociado, la tenemos asociada, por ejemplo, en la poesía de Federico García Lorca, asociada a la noche, a la pasión, al amor, al componente erótico, que va a ser constante en la poesía de Miguel Hernández, al igual que en otros poetas de su época, como es el caso de Gabriel García, de Federico García Lorca. Él poco a poco va profundizando en este uso gongorino de la metáfora, en los juegos léxicos, va perfeccionando su técnica, el genio creador, ese talento se va vertiendo poco a poco en esas composiciones que se irán readaptando a medida que las circunstancias sociales, artísticas, políticas, históricas van cambiando en España. En esta época de los años 30, las vanguardias van a permitir la rehumanización del arte o lo que en palabras de Pablo Neruda sería la poesía impura. Él se suma a este compromiso político con su talento creador y va a convertir toda su obra, la va a poner al servicio del hombre. Para Miguel Hernández, el hombre es el eje fundamental de la creación poética, añadiendo otros conceptos como, por ejemplo, la solidaridad, el compromiso, el amor, las relaciones, etcétera, etcétera. Todo esto va a ir cuajando en esta década de los años 30 y va a irla readaptando a medida que las condiciones sociales y políticas van cambiando. Cuando la circunstancia, las circunstancias políticas se ponen en contra, cuando se produce el levantamiento, el golpe militar del general Franco y se produce el conflicto bélico, él toma un partido de una manera bastante radical. Él es uno de los poetas más combatientes, junto con Antonio Machado, pero fundamentalmente Miguel Hernández es uno de los poetas combatientes, lo que le va a generar evidentemente los desastres posteriores. Intenta salir de España, pero la policía de Salazar en Portugal le devuelve otra vez al dictador y bueno, y el final trágico ya le conocemos, en la cárcel. Toda su trayectoria poética, hay poetas que su creación poética está muy muy ligada a su devenir vital, y en el caso de Miguel Hernández es así. Cuando se casa, cuando conoce a Josefina, cuando tiene los hijos, cuando se muere el primer hijo, cuando nace el segundo, todo eso lo vamos a tener permanentemente en su poesía. Podríamos entender en su poesía como dos aspectos: toda la carga simbólica y metafórica que va a arrastrar de toda la tradición lírica española, de los grandes poetas conceptistas y culteranos del siglo de oro, y por otro lado esa realidad histórica muy apegada a ese momento artístico que vive el poeta. La combinación de todos estos elementos va a dar como consecuencia una obra de un poeta absolutamente genial. Hay grandes poetas en el siglo XX que han influido en la poesía posterior de los años 60, 70 y 80, y si nos retrotraemos al siglo XIX serían Bécquer, Machado, y tendríamos que hablar, entre otros, de Miguel Hernández. Paso a leer la composición que yo he elegido, y si queréis puedo explicar también por qué la he elegido. Es un poema que se inscribe en Cancionero y Romancero de ausencias. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. A mí me fascina esta composición que gira sobre tres palabras fundamentales: vida, amor y muerte. Esas tres palabras se sustentan sobre un pasado, llegó, un presente, viene, y un yo poético. Aparece, encontramos la presencia, el propio yo del poeta. Además, estas tres palabras se van combinando en las tres estrofas. Primero el amor, luego la vida y luego la vida. Vida y amor son dos de los rasgos fundamentales que vamos a encontrar en toda la poesía de Miguel Hernández. Y además aparece el tema de la muerte. Podríamos situarlo dentro de ese sentimiento, de ese destino trágico, de ese dolor que provoca la angustia existencial, muy barroca también, de que tras la vida, ¿para qué vivir si aparece la muerte? Podríamos encontrar un elemento elíptico que se suprime, que sería el tiempo. Si nos retrotraemos a las palabras de Antonio Machado, hay unos esenciales poéticos, unos universales poéticos, que son la vida, el amor, el tiempo y la muerte. Todos esos esenciales poéticos enunciados por Antonio Machado los encontramos en Miguel Hernández, pero en algunos casos están elididos. Entre la vida y la muerte está el tiempo, y lo que contiene la vida y la muerte es el amor, fundamentalmente. El tema erótico es constante en la poesía, igualmente, de Miguel Hernández. Hay una exaltación vital, él canta la vida, él canta el amor, fundamental, hasta el final, hasta que aparece el tema de la muerte. Miguel Hernández va a representar la expresión lírica de todas estas realidades, hondamente enraizadas en lo humano y en lo universal, que era lo que antes, el paralelismo que antes podíamos establecer entre lo personal y lo histórico. Además, significa una exploración interna del propio poeta con una serie de temas que se van entrelazando. El poema tiene seis palabras esenciales: amor, vida, muerte, el llegar, el venir y el yo. Y sobre esos ejes temáticos, sobre la selección de esas palabras, se produce una combinación absolutamente extraordinaria, una combinación que viene a contener toda una expresión poética que se inscribe en toda la tradición del siglo de oro español y, por otro lado, en toda la vanguardia propia de la época de los años 30-40.